lindo ser oriental. Te doy gracias, José Artigas, por donde quiera que vaya, tu ejemplo será mi guía. Recorriendo la campaña, el éxodo nos marcó, que vivan los orientales. Bueno, el versátil Iguazú Fernández estaba cantando allí algo, una de las ramas de lo que canta, y que hoy temprano anunciábamos va a estar cantando otra cosa, nuestra despedida del año, que va a ser con excursión. Para hablar de la excursión, para hablar de Quillú, está ya con nosotros Alejandro Lloritz. ¿Cómo andás, Topo? Buenos días, Ángeles, Marcelo, a Vicente, que nos pone al aire, y a toda la audiencia de la radio, que venimos a encontrarnos de nuevo para proponerles también un nuevo encuentro, pero cara a cara y con bastante saborcito. Exactamente, sabor de todo tipo, que es el que va a haber. Estamos a 21, porque parece, no, pero el 10 de diciembre no es tanto. Ahí nomás, ¿eh? Sí, incluso para quienes participaron en la última excursión, en el mes de octubre, el mes pasado, a la despedida, cuando se volvían al ómnibus, que además siempre agradecen y prometen volver y no sé qué, ya les anunciábamos la fecha y algunas de las características que les estamos presentando y desarrollando en estas invitaciones, ya las teníamos previstas en el mes de octubre, a mediados del mes de octubre, cuando terminaba la excursión anterior, porque son fechas muy especiales, ¿no? Claro. Diciembre se hace un mes corto, claro, con muchas cosas para terminar la gente, los fines de semana, las despedidas, las fiestas, que además caen en fin de semana, uh-huh, este año, entonces se acorta, y por los compromisos ya fijamos la fecha de esto, que es un clásico, primero las excursiones de la radio en el mes de diciembre, y una oportunidad para que podamos compartir todos, despedir el año, conocer o volver a visitar Quillú y disfrutar de todo lo que sí tenemos allí en el Parador Suri. Con un atractivo muy especial, Topo, el de este año, ¿no? Porque escuchamos en las tandas, puede haber algún oyente que no le haya quedado muy claro el aviso, porque lo escucha rápido, entreverado, que está haciendo otra cosa y lo agarran pesado. Pero, ¿qué características va a tener esta despedida del año en el Quillú? Bien, las excursiones tienen de la radio que hacemos allí en el Balneario Ordey de Quillú, a 60 kilómetros de Montevideo, cerquita, siempre mantenemos un formato amigable, que nadie se va a llevar sorpresas en cuanto saben que funciona, saben las características que tiene, y tratamos de mantener, uh-huh, una identidad de estas actividades y también agregarle siempre nuevas, para que no se vuelva una rutina, ¿no? Exacto. Recordemos, esto es una actividad que tiene, bueno, se le puede encontrar varios sentidos, pero tiene uno que es reencontrarnos y encontrarnos personalmente y en otro ámbito, mostrando además nuestro estilo de trabajo, viéndole las caras a quienes hablan en la radio todas las mañanas, todas las tardes aquí. Ya junto pedimos disculpas, ¿no? Los que mostramos la cara, estamos pidiendo disculpas. Con la audiencia que escucha en los distintos horarios, que manda mensajes, que hace llamadas, poder encontrarse en otro tipo de ambiente, compartiendo otro tipo de cosas. Y también tiene el fin justamente de obtener recursos para financiar y para sostener la actividad que se desarrolla, claro, aquí en la radio. Y para eso, para que no se vuelva simplemente una cuestión de un aporte, como también existen esas posibilidades, intentamos siempre agregarle cosas nuevas. Por ejemplo, vamos a tener a Iguazú Fernández, que no viene todas las excursiones. Claro. Hace mucho que no está. En la última excursión pusimos un espectáculo distinto, con gente distinta que nunca había ido, con un tipo de propuesta distinta. Teníamos algo nuevo, ahora volvemos a contar con Iguazú Fernández, pero además con otro estilo de música, el que ha presentado, sí, ya la última vez que vino, que ya fue hace más de un año. Sí. Entonces, por ejemplo, vamos a tener la actuación de Iguazú Fernández con música tropical y caribeña. Ay. Para darle tono también al fin de año, al mes de diciembre, al calor. Nosotros venimos de allí, de Quillú. Uh-huh. El calor que estamos pasando allí, precioso, la playa, ya los playa caminos. Playa abierto. Abierto. Los fines de semana es una cosa impresionante, y para el 10 de diciembre, increíble. Vamos a estar proponiendo un menú distinto también. No hay ni pollo ni asado. No, que a veces nos reclaman porque yo creo que en todas las excursiones que hemos hecho, siempre hemos ofrecido ese menú porque es algo que sirve, porque es algo que a la gente le gusta, que sí. Sabe que es una garantía lo que hacemos. Pero bueno, en esta vez proponemos, además no es una improvisación, vamos a tener un compañero que vivió muchos años en Cuba, vinculado a la organización, que va a preparar un menú cubano para esta actividad. Se vuelve a esto de tener un chef. Por supuesto. Tenemos un chef especializado en comida cubana. Y recontra aprobado. Recontra aprobado. No que aprendió a hacer la comida, que la hizo allí, viviendo allí, de los propios cubanos, y con algunas adaptaciones al Uruguay, pero vamos a tener, por ejemplo, en el acompañamiento, que es el acompañamiento típico en todo Cuba, en cualquier comida, el congrí. Con una mano lo hace el compañero, pero con una mano que no se lo pueden perder, tienen que venir a probarlo, y con tostones. ¿Qué es los tostones? Bueno, los tostones es el plátano, que acá no hay. Que ahora empezó a haber, atenti. Bueno, en eso están las gestiones nuestras, porque es con plátano traído, plátano macho, traído de allí mismo. De la región. Y es una preparación especial, que se hace típica cubana, que se hace con dos cocciones, con dos frituras, y bueno, eso lo tienen que probar, porque además es hecho de la forma tradicional y original de Cuba, como lo vamos a estar preparando, acompañando el puerco asado o pollo. También va a estar la posibilidad para quien no quiera. Ese es el acompañamiento. Mezclado con lo de siempre, ¿no? El pan casero del horno a leña del Suri, el vaso de vino refresco, el postre también para rematar el menú. Claro. Dijiste la parte de carne, que sería acompañada por el congrí, es cerdo. Es puerco asado, cerdo. El puelco. Seguro. El puelco asado. Que no va a ser el de la tal cual como se come en Cuba, que es el puerco entero, digamos, hecho, porque bueno, estamos en una excursión con mucha gente, después la división de las porciones, de las partes, cada uno quiere, entonces va a ser para todos pulpa de cerdo de primera calidad, pero hecha al estilo cubano. Ahí está. ¿Tá? Esa es la propuesta que tenemos. Vamos a tener capaz, esto lo vamos adelantando porque, como saben, es un ómnibus, también lo conocen, las características que tiene, grande, cómodo, con todas las facilidades para subir, para ir, para venir, que sale el sábado 10 de diciembre a las 9 de la mañana de aquí de la esquina de la radio, en Ejido y 18 de julio, hacia Quillú, y los vuelve a traer hasta aquí mismo. Pero tienen que comprar el ticket antes, asegurarse el lugar. Seguimos manteniendo el mismo precio del año pasado, a pesar de todo. Y como hay que comprarlo de forma anticipada, alguien puede estar especulando. Porque, sí. ¿Qué empezó desde el día de ayer? El Mundial de Fútbol. El sábado 10 de diciembre, creo que son los cuartos de final. Se juegan los cuartos de final, y alguien puede decir, pero yo voy a esperar a ver si Uruguay clasifica o no clasifica, o quién va a jugar, porque mira, si voy a estar, bueno, vamos a estar bailando al lado de la playa con música cubana, con Iguazú Fernández actuando, pero les vamos garantizando a todos que de haber interés. Además saben, quienes conocen allí, las dificultades que hay allí de conexión, de señal, pero el equipo del Suri va a estar preparando todo para que, llegado el caso, si fuera necesario ni que hablar en un partido de Uruguay, pero capaz que algún interés particular que haya, vamos a tener en el salón una pantalla gigante para poder ver el partido en caso de... Impecable. Todas las opciones. Impecable. Es imperdible. Si lo quieren mirar, lo miran, y si no se van a caminar, o van a... O bailan un poquito, entran a mirar una jugada. Si hay gol, me quedo, si no me pongo a bailar. Qué maravilla. Y decíamos, Alejandro, ¿no? Queda, uno piensa que queda mucho, pero está ahí nomás. Más o menos contando el fin de semana que viene, es el tercer fin de semana. Seguro. ¿Está? Sí, sí. Y bueno, les podemos decir que ya los fines de semana, que yo son una cosa alucinante, la playa, los... Bueno, hay mucha gente que ya se ha comunicado, oyentes de la radio, que se han comunicado para ver si pueden ir el fin de semana... ya pasar el fin de semana, alquilar, que después, antes de cerrar, capaz podemos comentar algo del resto de la propuesta del complejo del Parador Suri. Pero bueno, nosotros estamos alentando, hay quienes también quieren capaz quedarse, pero ir con el ómnibus. Con nosotros en el ómnibus y después se quedan. Seguro. Pero hay que reservar antes. Pero hay que reservar el ticket, hay que sacar el ticket. Y reservar allá. Está precioso el Quillú, les queremos decir. Quienes ya han ido, siempre hay algo nuevo para esperarlo. El parador, con su carta, porque después los esperamos, siempre con elaboración casera para el día, para la mañana, apenas llegan y se bajan del ómnibus. Para quien tuvo que salir apurado para llegar a las 9 a la salida del ómnibus, no, bueno, vamos a tener café, té, el agua caliente para el mate, elaboración casera para desayunar, si quieren, cosas dulces, cosas saladas. Para la tarde siempre los churros, que siempre es el tema, esperando para subirse al ómnibus a que salga la última media docena de churros para llevarse. Eso está garantizado. Siempre estamos innovando, agregando alguna cosa más de elaboración casera, tortas dulces, empanadas. Además, queremos avisar, porque a veces no hacemos el énfasis, pero... Desde ya hace varias excursiones, mucho de la oferta que tenemos allí sobre el mostrador, que pueden ver, son con productos orgánicos de los compañeros plantados en sus huertas familiares allí en Ordey, que nos colaboran para las actividades de la radio con la materia prima para que nosotros elaboremos todas las empanadas, la pascualina, a veces la propia ensalada con la que se acompañan a veces los platos de la lechuga, el tomate, son orgánicas, son plantadas por nuestros compañeros. Qué bueno. Que lo hacen como colaboración y como donación para completar esto que le estamos ofreciendo a la audiencia de la 36, a los compañeros, que insistimos, esta actividad es pensada para eso, para reunirse con la audiencia de la 36 y despedir juntos el año en eso que además saben quienes ya han ido, quienes nos han escuchado, que ha sido levantado en base a trabajo y en base a excursiones, por ejemplo, para sostener y para ir desarrollándolo, para ir agrandando, para ir construyendo. Todo esto se ha hecho a lo largo de los años, junto con la audiencia de la 36, y lo queremos entonces aprovechar y disfrutar junto con la audiencia de la 36. Para quienes están desde hace 12, 13, 14 años, cuando se comenzó a hacer todo esto, y para quienes se van incorporando ahora y puedan venir, conocerlo, disfrutarlo, y bueno, ¿por qué no ir pensando en visitarnos con más amigos, con más? Eso también recomendamos, que puedan invitar a una prima, a un sobrino, como hubo, por ejemplo, amigos, como hubo, por ejemplo, en la última excursión, ¿no? Una compañera con el hijo y con amigos del hijo, y fueron todos a conocer allí. Ustedes capaz que volvieron en el ómnibus conversando a ver cómo pasaron, pero... Pasaron todos bárbaros, todos bárbaros, siempre dijeron lo mismo. Esto de llegar a Quillú ese día, vos decías al principio de que se le da un formato a la cosa, que vos vas sabiendo a lo que vas, ¿no? Con novedades siempre, ¿no? Permite relajarse, porque ese es un objetivo también, ¿no? Que la gente pueda aflojar un poco. Acá está todo muy tensionado. no por la ciudad, sino por lo que se vive todos los días, ¿no? Claro, los nervios, totalmente. Las cosas, las preocupaciones, lo que falta. Bueno, poder tener un afloje con gente que es parecida a uno, ¿no? Somos parecidos, sí. Unos piensan de una manera, otros de otra, pero tenemos en común a la radio, entonces eso nos permite sentirnos allí en como en familia y uno se puede relajar ahí. La pregunta de siempre, llegó como no podía faltar, si no come carne, bueno, el congrí no lleva carne. El congrí no lleva carne. Lleva arroz, lleva poroto, lleva otras cosas. Puede pero no llegar carne. A tener, pero que venga aquí hasta la radio, que saque el ticket y que se comunique con nosotros, que por algo tenemos un parador con elaboración. Que ponga que es menú vegetariano. Y conversamos una opción que seguramente le pueda gustar y entusiasmar y solucionamos para quienes no comen carne, por supuesto. Mirá, hablando justamente de productos, Topo, Cecilia dice, saludos al Topo y resto del plantel del Suri, felicitaciones por esa incorporación de productos orgánicos, un verdadero plus, abrazo, dice Cecilia. Mirá. Seguro. También, por ejemplo, que hemos propuesto, siempre decimos, se pueden llevar, por ejemplo, pelotas, sillas reposeras para bajar a la playa, el ómnibus, es un ómnibus grande, quienes han ido lo conocen, con las gavetas abajo pueden llevar todo lo que quieran para disfrutar. Nosotros, por ejemplo, hemos agregado con los compañeros, bueno, con Leonel a la cabeza allí para armar unos campos de tejo para quienes no quieren bajar hasta la playa. Allí al lado también vamos a tener la música, vamos a tener como la pista de baile en la arena, también en la arena, unas canchas de tejo para poder jugar. Pueden bajar a la playa, pueden salir a recorrer perfectamente, están los horarios más o menos estipulados, de llegada, del almuerzo, del ómnibus de vuelta, es lo que está fijo. Después pueden participar o no participar, hacer que quieran recorrer, subir a las terrazas del parador, ver el río, demás. Están Susana y Leonel con el despliegue, que además están haciendo cosas nuevas, de artesanía. Lo digo porque es 10 de diciembre, sí. Se acercan los amigos invisibles, los regalos de Navidad, los regalos de Reyes, y también allí se puede recorrer, ver la feria de artesanía que ofrecen y encontrar algo también para resolver, así que... Y no me ningune los libros, porque los libros... Ni que hablar... ¿No son un buen regalo para las fiestas? Pero ni que hablar, porque allí libros. También está la mesa, obviamente una excursión de la radio, con la mesa de materiales de la radio, los vinos Suri, las copas grabadas, hay tazas del Suri, tazas de Quillú... entonces hay también incluso para resolver, tratamos de ofrecer de todo, pero realmente seguimos como siempre trabajando en ese sentido para tener una linda despedida de año, nosotros para recibir la temporada que ya a partir del fin de semana siguiente, esto es el 10, a partir del 17, nosotros recuerden que venimos abriendo los fines de semana durante todo el año, pero a partir del sábado 17 abrimos de corrido todos los días hasta que termine el verano. Entonces ya nos vamos aprontando y antes estamos poniendo toda la dedicación y todo el esfuerzo para tener una linda despedida de año junto a los compañeros de aquí de la radio y la audiencia de la radio. Exactamente. Topo, vamos a hacer una última pausa, hacemos un bloque más, ¿te parece? ¿Cómo? Aprovechen los oyentes para toda la comunicación que quieran hacer. Recuerden que lo principal es venir a sacar el pasaje y que aquel que no puede, como pasa con gente que por razones de trabajo, de salud o lo que sea, no puede venir hasta acá porque está muy lejos, se comunica y le decimos, hace el giro y nosotros le mandamos. Sí, hay cuenta de la radio. Está todo previsto para el que no puede venir hasta acá y han dado siempre muy bien. Hay un grupo de maestras que viaja siempre, sí. Y que hace de esa manera porque no les da el tiempo cuando salen de la escuela. Bueno. Es todo, con todo eso los esperamos. Tenemos, bueno, ya un mensaje de Ana que dice, buenos días, gente linda de La Imprescindible. Ahí estaré nuevamente, hermosa jornada pasamos el año pasado junto a ustedes, deleitándonos con las exquisiteces que ofrecen y los libros imperdibles. Me traje uno de abeja, así que veremos qué hay y poder traer alguna artesanía también. Y qué decir del parador, hermoso. Bueno, tengan todos excelente jornada. Saludos, dice Ana, que se prepara para el 10. Bueno, entonces recordamos el sábado 10 de diciembre, desde las 9 de la mañana, excursión. A las 9 de la mañana sale de aquí, de Ejido y 18, excursión para el Parador Suri en el Balneario Ordey de Quillú, con menú de comida cubana, con la actuación en vivo de Iguazú Fernández, con música caribeña y tropical todo el día para disfrutar, para bailar. Queremos hacer una propuesta, sí, sin complicar a la radio, entonces capaz damos nuestro teléfono o un correo electrónico, que es proponerle a la gente, porque después pasa, nosotros no somos aquí está su disco, eso es en otra radio, aquí es, porque, y recuerda, claro, hay 40 personas, 50, 100 personas en las excursiones, y hay un rato para escuchar música, por ejemplo, y vienen 10 a pedir cada uno que pongamos una canción totalmente distinta. Muy bien. Pasó en la excursión pasada, en la misma mesa, había quien nos estaba reclamando que pusiéramos una música más movida, otro que pusiéramos una música más lenta, uno que estuviera el volumen más alto y otro el volumen más bajo. En la misma mesa. Y yo le decía, bueno, entonces lo que les queremos proponer es la música que les guste bailar, que nos vayan diciendo el conjunto, el tipo de música, que nosotros la vamos consiguiendo y preparando bailar para, o escuchar. Para pasarla. Claro, sí. Dice, claro. No, escuchar. Bueno, la propuesta es una jornada tropical, por eso el menú, por eso el espectáculo, pero sin limitaciones. Sí. La música que nos hagan llegar a través de la radio, o bueno, nosotros tenemos el WhatsApp 099-120-064 y tenemos las redes. Decilo de nuevo porque no les da el tiempo a veces de anotar. 099-120-064. Allí tienen el WhatsApp, estamos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Parador Suri. Allí nos pueden hacer llegar también por mensajes. Tenemos el correo electrónico turismosocialamulp@gmail.com, que nos hagan llegar con tiempo la música que quieren escuchar, que nosotros le vamos a complacer también en ese sentido. Bueno, después no se quejen, miren qué oportunidad, hasta de intervenir en la música que se va a escuchar. Y además la jornada con cancha tejo para con disfrutar. Cancha de tejo, con feria de artesanía, con toda, con los churros, con las empanadas, con las roscas, con las tortas dulces, con los alfajores, todo elaborado allí en el Suri, en el horno a leña. Y es una buena oportunidad que últimamente se está complicando porque tenemos una agenda tan nutrida, pero tenemos que ir quienes estén interesados en conocer las instalaciones de alojamiento que tenemos, es mucho más fácil ver las que están allí cerquita, en el misma parte del Suri, pero a veces se complica, a pesar de que es apenas a 5 o 6 cuadras el camping La Casa del Cura. Dejar lo que está haciendo para llevarlo. Y que el 10 de diciembre, fin de semana, es posible que muchas estén ocupadas, cierto, alquiladas, y que entonces no se pueden ver. Pero justamente eso les queríamos recordar. Estamos a pleno con las reservas para el verano, para pasar las vacaciones. ¿Por qué no decís qué opciones hay? ¿Qué se puede reservar? ¿Qué tipo de instalaciones hay? Tenemos dos partes del complejo. Una es la del camping La Casa del Cura, otra es la del Parador Suri. En el camping, que no se precisa hacer reservas, tenemos un camping, es un parque arbolado de ambiente familiar, iluminado en la noche, con columnas con toma corrientes por todo el predio, baños amplios para damas, para caballeros, con inodoros, con duchas, con agua caliente por calefacción solar, un calefactor bien grande para que durante todo el día tienen agua caliente. Hay piletas con agua potable para el aseo personal, hay piletas para lavar ropa, hay piletas para lavar la loza. tienen medio tanques con rueditas para acercarse a donde se instalen y poder hacer fuego allí, a 2 cuadras de la playa, con un almacén muy completo y con horario de corrido todo el día a la vuelta del camping. El costo del camping es 200 pesos por persona por día. No se cobra por parcela, no se cobra por carpa. 200 pesos nada más. Por persona por día. Los menores, si van con un menor de 12 años, 150 pesos. Si se van dos menores, dos niños, 250 pesos los dos por día. Si son tres o más, 100 pesos cada uno. ¿Está? Allí a media cuadra, más cerquita de la playa, tenemos la cabaña de Mari, una cabaña equipada para 8 personas, y las Trillizas, 3 cabañitas, monoambiente, equipadas para 4 personas cada uno. Y luego junto al Suri tenemos la posada del parador, el Ñandú Galáctico, que son 8 monoambientes equipados para 4 personas. Recordamos eso, es la posada del parador, también al lado del parador, no tienen cocina adentro, sin embargo hay una barbacoa muy amplia y cómoda, con cocinas y con parrilleros, que son para uso compartido de los Ñandú. Uh-huh. Y allí también están las Perlas, que son casitas más amplias y más cómodas, más completas, equipadas para 3 personas, que además en esta temporada les agregamos la opción de tener aire acondicionado y televisión cable fuera del precio base, con 300 pesos más por día. Uh-huh. De manera de que puedan acceder a ella también sin ese incremento de costo, no tener que subir la tarifa, pero quienes quieran además, que a veces nos han pedido con aire acondicionado o con televisión por cable, se puede incorporar. Estamos hablando de precios que van, dijimos, opciones para 3, sí, 4 y 8 personas, van de los 1.300, 1.400, 1.700, 2.200 pesos por día la cabaña para 8. Sepan que ya hay muchas reservas, por ejemplo, para fin de año, ya para pasar fin de año ya está todo lleno, pero por ejemplo todavía hay opciones para Navidad. En el mes de enero, por ejemplo, la cabaña de Mari, que es la más codiciada para 8 personas, ya le van quedando solo 4 días libres, el resto está ocupado, igual que la Perla de Planta Alta, para quienes la conocen. Ajá. Que es la vedette. Seguro. Con más iluminación, con más vista al río, ya prácticamente está alquilada durante todo enero, pero hay muchas opciones para diciembre, para enero, para febrero. Se comunican al 099-120-064. Preferentemente pueden comunicarse por WhatsApp si no logramos atenderlo, porque a veces no tenemos buena señal allí para recepcionar llamadas, pero nos pasan un mensajito y a partir de allí tenemos además el catálogo de WhatsApp, que ahora hasta quienes no se llevan mucho con la tecnología, pero es una cosa muy cómoda, son tantas opciones las que tenemos para ofrecer, que allí pueden tener bien fácil fotos y las características de cada uno por escrito, qué tienen, qué no, para saber exactamente qué es lo que están queriendo reservar. Se comunican con nosotros siempre con la atención que tenemos individual y pueden pasar además con el parador abierto todos los días, atendido por nosotros mismos, donde los podemos pasar 2, 3 días, 5 o una quincena, como quieran, allí en el balneario Ordey de Quillú. Vamos a recordar bien para la gente que no lo tiene claro, ¿dónde queda bien el balneario? ¿Dónde queda bien el parador? Bien, Quillú está en el departamento de San José, es una de las primeras playas, digamos, como balneario, luego de Playa Pascual y demás. Viene Quillú, es a la altura de la ciudad de Libertad. Son 7 kilómetros de costa, Quillú, el balneario de Quillú, con barrancas, con unos... A veces en la excursión da para conocer Ordey, que es la zona donde estamos. Claro. Pero quien viene a pasar 3 días a Quillú, hay unos paisajes preciosos, 7 kilómetros de playa, barrancas y demás. Nosotros estamos en la parte más cercana de Montevideo, a la altura del kilómetro 51 de la ruta 1, allí hay una entrada que es el camino al Mauricio, justamente. Uh-huh. llegan al final y allí desembocan en Ordey, que es donde está la desembocadura del arroyo Mauricio en el Río de la Plata. Es la zona más tranquila, más familiar de todo Quillú, más natural, más agreste. Allí está ubicado el parador, allí está ubicado el camping, allí están ubicadas las opciones de alojamientos que tenemos, al ladito de la playa. Todas las opciones espectaculares. Quienes no pueden, no disponen de vehículo particular, pueden tomar desde Montevideo un ómnibus a la Ciudad de Libertad, y hay una compañía local, Comar, que viene hasta Quillú con 7 frecuencias diarias, a veces en el verano se agrega alguna más, tanto para ir como para venir. Todo eso les explicamos cuando se comunican con nosotros. No se pierdan de conocer el balneario, que está cada año más lindo. Bueno, así que arrancamos recordando que el sábado 10 de diciembre la excursión, pero también pueden reservar para la fiesta, para lo que se viene la temporada de enero y febrero. Alejandro, gracias. Los esperamos para despedir el año junto a ustedes y a toda la audiencia de la 36.